Hoy renovada, siempre diferente, Radio Cajamarca, sintonía que abarca, ayer, hoy y siempre, la primera. Con la mejor programación, esta es la señal de Radio Cajamarca, siempre contigo y en folclor, lo mejor. De Radio Cajamarca, como ella, ninguna igual, siempre contigo. Esa será la última noche y ya mañana, adiós, adiós. su sintonía. ¡A todo volumen! ¡A todo volumen! Radio Cajamarca. ¡La rompe! ¡Ay, Cholito! Cantan de son que con machucas pinispa, chula tu pola pinispa. Hoy renovada, siempre diferente. Radio Cajamarca, sintonía que abarca. Ayer, hoy y siempre, la primera.